No la pare, caballero, que tú estás sabroso. Echa para adelante, rumbero, caballero, que la abre. Oye. Bomboncito. Ay, nada más bomboncito. Bomboncito. Mamá buena, cosa rica. Bomboncito. Si es tuyo mi corazón. Bomboncito. Hace rato que te quiero. Bomboncito. Es que eres tú mi consuelo. Bomboncito. Te miro toda la noche y el día. Bomboncito. Si es tuya el alma mía. Bomboncito. Rica, yo te estoy llamando. Bomboncito. Yo sé que me está velando. Bomboncito. Hace rato que te quiero. Bomboncito. Quiéreme tu cariñito. Bomboncito. Si eres tú mi bomboncito. Bomboncito. A comer rico bombón. Bomboncito. A chupa que está sabrosón. Bomboncito. Ay, mira, mira y que nadie se meta. Bomboncito. Mira que es mía esa paleta. Bomboncito. Bombón, bombón. Bomboncito. Ay, mira que está sabrosito. Mamá.